Las sierras eléctricas cortan las monedas en las bóvedas frías y secretas de los bancos. Hojas de acero inoxidable, filos trabajados para un corte impecable. Eléctricas cortan tus muñecas para apoderarse de tu sueldo miserable. Pero luego de un millón de centenados se hacen de una fortuna respetable. Cortan los países, cortan a las razas, cortan a los débiles. Ocho toneladas de monedas, ocho toneladas de manos aterradas.